Agradezco la distinción y la honrosa responsabilidad que el gobernador Quirino Ordaz Coppel me ha conferido para encabezar la Secretaría de Desarrollo Económico por nuestro Estado. Es un privilegio que sabré, junto con mi equipo de colaboradores, cumplir con trabajo, esfuerzo y objetivos claros. Los nuevos funcionarios que hoy tomarán protesta son Hilda Inokai Shashida, como subsecretaria de Promoción Económica; Moraima Yacín Campomanes, como subsecretaria de Planeación Económica; Lauro Meléndez Parra, subsecretario de Fomento Económico. Gracias a los tres, gracias. A quienes hoy toman protesta como subsecretarias y subsecretario de SEDECO, los invito a que se conduzcan en las líneas que ha marcado nuestro gobernador, para conducirnos con honestidad, transparencia, eficiencia, esfuerzo y trabajo en el cumplimiento de las metas. Se requiere de funcionarios con el perfil y la experiencia como el que tienen quienes hoy toman protesta, para enfrentar los retos de crecimiento económico y el cumplimiento de las metas que nos llevarán a cumplir los objetivos de esta Secretaría a mi cargo, que son principalmente la creación de empleos, la atracción de inversiones, el impulso a las MIPYMES y a emprendedores, entre otras que ayudarán a la creación de un mejor Estado, un Estado competitivo. A continuación, una breve descripción curricular de los tres subsecretarios.